Bueno, nosotros habíamos anunciado a un militante ecuatoriano que iba a salir al aire con nosotros, pero como les decíamos, nos avisa que no puede. No puede porque están realizándose reuniones con planificación de actividades, convocatorias, llamamientos, y por lo tanto no puede salir directo. Pero le pedimos, aunque fuera un audio cortito, y es lo que hizo, para que nos diga cuál es la situación en este momento. Hola Ángeles, buenos días con todos allá en Uruguay. En Ecuador está la situación sumamente grave. El gobierno definitivamente desatendió todo el problema de la energía y en este momento pasamos con cortes de energía de 14, 20 horas diarias a veces en algunos sitios. Y la gente está totalmente desesperada, muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas, las microempresas, están cerrando, la gente está yendo a parar a la calle. No se puede más con esta situación. Y la violencia igual ha tomado ribetes enormes, de una u otra forma quieren tapar eso, pero en el país el secuestro extorsivo fundamentalmente es lo más fuerte. Y las masacres que perpetran las bandas armadas es otro problema de que no podemos salir. El gobierno no hace nada realmente para evitar esta situación. Ellos esperan que llegar a los momentos electorales propicios para poder ahí hacer cosas que les permitan obtener réditos en las elecciones. Entre tanto, la gente vive una situación catastrófica. Definitivamente la actitud mafiosa del gobierno de Noboa, donde se ha comprobado que ellos están haciendo negocios y negocios turbios, negocios con las mafias, es algo que ya no se puede más. Se han tomado en el gobierno también el Consejo Nacional Electoral, se tomaron el Consejo Nacional Electoral comprando obviamente a los consejeros, y el presidente no podía ser candidato sin antes renunciar, no lo hizo. O sin antes pedir un permiso, no lo hizo. Tenía que sucederlo la vicepresidenta. No le permitieron que la vicepresidenta, por conflictos internos que tienen, que la vicepresidenta asuma el cargo, violando todos los preceptos constitucionales. Entonces, el objetivo del gobierno es ir a un proceso electoral completamente espurio, completamente amañado, para impedir que otras fuerzas puedan derrotarlo. En esas condiciones es que en este momento la CONAIE ha convocado una reunión de un parlamento de los pueblos en vista de que el viernes anterior, no, el 31 de octubre, se produjo una marcha multitudinaria en todo el país y marchas en diferentes ciudades también, ¿no? Otro tipo de marchas, pero particularmente en Quito fue una marcha gigantesca. Entonces, a pesar de estar dentro del proceso electoral y el principal de la CONAIE, que es Leonidas Issa, se candidatizó y por tanto estaba atado de manos en esta convocatoria de paro, la CONAIE por su cuenta ha hecho la convocatoria. Obviamente Leonidas aparece también en esa convocatoria, y el día de mañana, que ya habían algunas propuestas de salir el día de mañana 15 de noviembre, donde se celebra la masacre de 15 de noviembre de 1922, donde 1 millar de trabajadores fueron asesinados en la primera huelga general del país. Esta celebración de mañana, en esta celebración de mañana, pues va a haber una movilización general en todo el Ecuador, y al parecer esto se va a convertir en otro levantamiento como el que se dio en octubre del 2019 y en julio del 2022. Y las cosas están por verse en este momento. Lo único que puede cambiar en algo la situación del país es que realmente se dé un gran levantamiento que obligue al gobierno a echarse para atrás o que saque este gobierno del poder, porque si no tendríamos a la fuerza un gobierno ilegítimo a través de fraude electoral por 4 años más. Eso es lo que les puedo decir, queridos amigos, queridos compañeros de Uruguay, y espero que si tienen interrogantes, pues me las hacen llegar y yo ahí estaría enviándoles cualquier comunicación. Un abrazo fuerte. Bueno, gran disposición de él, ¿no? A sí. poder responder a lo que queramos saber desde acá. Por supuesto que vamos a seguir de cerca esto que suceda en esta reunión donde está participando ahora Felipe, ver qué se resuelve. Él habla de una movilización, para un paro nacional para mañana, hablan de un llamamiento a movilización, veremos qué resuelve, ¿no?